hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Bueno, Estela, como ya sabéis, ¿no? Como decía tu abuela, el programa La Mansión, sí, otra vez en directo. Pues hoy martes, hoy tenemos... Hoy martes, sí. Sí, hoy tenemos la visita de, buah, de la Ciclón, gente de Ciclón. De Ciclón, la gente de Ciclón, buena banda. Pues antes de hablar del nuevo disco, el tercero de la banda, de Ciclón Magia, vamos a poner música de dos bandas que tenemos que anunciar sus próximos conciertos y esas cosas, Estelita. Sí, y, sí, lo tengo aquí todo, bueno, apuntado. Sí, la verdad es que para sí. Que... Para decirlo ahora, sí. Para decirlo ahora. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, y el email, tú lo dices, Estelita. Sí, es lamansión69@gmail.com. @gmail.com, pues adelante, avanti, avanti. Vamos, mira. Avanti, avanti. Venga. El viernes 26 estará en Los Motores y Volvoreta, con más, con invitados, en la sala Moby Dick. Espera, ahora después lo... Ah, que lo digo, sí. Lo dices después. Ah, sí, pues ahora lo decía ahora. No, vamos a decirlo después. Vamos a poner música de, por ejemplo, de Sakata, que el próximo sábado actúan en directo en Fuenlabrada. Vamos con ellos. El tema se llama Sígueme, vamos con ellos, sígueme. Esta noche vamos a ser solo un cuerpo, solo una piel. Todos juntos somos la red. Ahora después Estela nos lo cuenta dónde tocan esta gente. Uh-huh. En Fuenlabrada tocan el grupo Sakata. Hemos puesto la canción Sígueme. Vamos a poner ahora Motores y luego ya la sección de conciertos y ya hablamos con Ciclón de este tercer trabajo llamado Magia. Vamos con Motores, Estela, que tocan también este fin de semana, el viernes, con Volvoreta. Y vamos a poner una canción de este disco, el último, 30 años inmortales. Bueno, vamos a poner pedazo de mamón. Sí, por ejemplo, esta. Vamos a escuchar esta, pedazo de mamón. Vamos con ello. Te mueres y me sangra. ahí tenemos la canción, un pedazo de mamón de motores, sí. Estela, bueno, pues ya vamos con la sección de conciertos, adelante, avanti, tenemos uno que nos tiene que decir ahora también Pablo de Ciclón, sí. Que también es el 18 de mayo, sí, también. Otro más, para el 18 de mayo, Estela, sí. Teníamos unos, tenemos sí, apuntado sí. Unos cuantos también unos ese día, sí. Ese día, pero bueno, uno más. Afortunadamente no hay así ninguno así que coincida ningún gordo para que la gente pueda ir. Ojalá vayan a la presentación del disco porque merece la pena, son tres discos y Ciclón es una banda que merece mucho la pena. Bueno, Estela, bueno, vamos con ¿ya? Ello. Sí, adelante. Venga. Avanti. Los Motores y Volvoreta, ya te digo, con invitados en la Sala Moby Dick, Avenida Brasil 3, digo 3, no, 5, Metro Santiago Bernabéu, a apertura de puertas a 8:30, concierto a las 9. Anticipadas 15, taquilla 20. Luego Embers of Pride, que está en la Feria del Libro y la Cultura de Moratalaz. En la Plaza Manuel de la Quintana, en Metro Vinateros. Es a las 9 de la noche y es gratis. Entrada libre. Luego Cobra Spill y Rabia Pérez, que estarán en el Luarna Metal Fest, que es en la Sala Rockville, Avenida Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8:30, anticipadas 15, taquilla 18. A ver, ¿qué más? Luego el sábado estarán Último Deseo y Alma Salvaje, que Último Deseo presentan su nuevo disco Sin Tu Amor. En la Sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Apertura de puertas 9, comienzo el show 10. Entrada 10 euros más consumición. Luego los New estarán en The New Resto, en la Avenida Mar Mediterráneo 3 de Valdemoro, en Madrid. Apertura de puertas a las 9, comienzo 10. Anticipadas 20, taquilla 25. Los autobuses 424 y 422. Luego Mr. Goliath y Superpuestas y Food with Us estarán en la Sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros Vinateros. Apertura de puertas a las 8, anticipadas 12, taquilla 15. Y luego los Waltraps y Sakata estarán en el Maidin Fuela, en la Casa de la Música de Fuenlabrada, en el Parque Huerto del Cura, sin número 1. Cercanías Metro, Fuenlabrada Central. Apertura de puertas a las 9, concierto a las 10. Entradas en la taquilla 3 euros. Con la tarjeta Fuenla Joven y Fuenlis Club 2 euros. Y venta el mismo día del evento desde las 9:30 en la taquilla. Oh, vaya. Allí, para comprar las entradas, tienes que ir allí a la Casa de la Música. A ver un poco antes y la compras ahí. Vamos, por 3 eurillos no está mal, ¿eh? Sí, dos bandas, ¿eh? Joder, increíble. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Lo han hecho ya más veces. Sí, sí, que han hecho ahí. Lo del Made in Fuenla este ya lo han hecho más veces y con Leo Jiménez y con más gente ahí. Y a 3 eurillos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner esta canción. Ave de Fuego, de la banda Ciclón. Vamos aquí en el programa La Mansión con el grupo Ciclón. entero, Estela. Suena la batería y todo. Bueno, sonar tiene que sonar entero. Hombre, está claro, para que la gente. No contamos a nadie. Para que la gente se haga una idea de cómo suena la banda, ¿no? Claro. Cómo se escuchan las canciones, esas cosas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, ya casi. O buenos días, yo qué sé, porque lo que tú quieras, porque luego nos van a escuchar. Pero luego han diferido, nos escuchan en otros lados, así que. Bueno, pues buenas en general. Buenas en general. Sí. Así que. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Ilusión, ¿eh? Tercer disco ya. Joder. Pues sí, mucha ilusión y bueno, que no se pierda. Ya. La magia, como dice. Es lo único que nos queda. Como dice la ilusión, canción. Las ganas. Claro. Ahí está. La canción que tenéis en este nuevo disco. La magia. Exacto. La magia que no se pierda, di que sí. Bueno, y a presentarlo en los sitios, ahí en los lugares que os dejen, ¿no? Y sí. A hacer ruido, a hacer un poquito de ruido. Que tenéis pues sí. Ahí buena gira, ¿no? Sí, muchas afortunadamente fechas, ¿no? Ahora empezamos. Hombre, y bueno. Con un pedazo management. Efectivamente. Hombre, claro. Limpio management, que está aquí. Management está muy bien, tío. A lo largo. Que no está glamour aquí en la radio. Sí, sí. Manager de Camela. Y que sí, bueno. Y bueno, pues un tercer disco, pues a tocar todas las canciones del disco. A rularlas. Es que cuando se graba un disco, mola tocar todos los temas. Sí, porque ya lo hiciste con el primero, ya lo hiciste con el segundo y ahora con este tercero, pues igual. Exactamente. Ya sabemos la manera de hacerlo. O sea que. Exactamente. Algunas se quedaron en el tintero, porque ya sabes que siempre hay canciones que. Sí, es difícil de elegir, ¿no? Ya. Tantas canciones. No vamos a ser como Metallica y de clavarnos el disco entero. Siempre hay que tocar. Fundamentalmente hemos tirado más del primero porque es el que más reconoce la gente. El que más ha gustado. Sí, también nos pilló en un mejor momento, ¿no? Que había como más demanda y más. El primero sale en 2012. Y también había más rollo en Madrid de bandas y de seguidores. No sé, parece como tengo la sensación de que ha bajado un poco en estos 10 años. Pero bueno, todo cambia. O sea que tampoco hay que darle mucha. Bueno, esto es volátil, ¿eh? Esto ya te digo. Sí, que... no, sí, claro. Viene y va. Sí, viene bueno. Y van. A veces, yo qué sé, hemos tenido una generación que hemos perdido por el tema del reggaetón y tal, que la gente venga a escuchar tal y. Sí, es pendular, ¿no? Igual luego llega. ¡Pum! La pandemia ha hecho mucho daño también, ¿eh? Claro, sí, demasiado daño ha hecho. Sí. ¿Sabes? Que muchas bandas también han dejado de tocar, sí. Sí, hubo un momento ahí de pérdida de ilusión, de no tener referente de ir al local, ni de nada. Ni de conciertos, es difícil mantener ahí el. Pues eso, ilusión por hacer cosas cuando todo está parado alrededor, claro. El negocio musical ahí sufrió mucho. Bueno, la gente de todos los órdenes, desde el que carga y descarga hasta el mayor. Sí, hay todo el mundo, ¿eh? Sí, porque la música hay mucha gente currando detrás, no solo los músicos, todo lo que hay detrás, ¿eh? Sí. Es que hay muchas cosas ahí. Una locura, entre los managers, gente de radios, gente de. Esos son los que curran, de verdad. Los que encantado de haber venido. Llena de orgullo y de Así es. Sí. No, pero ya te digo, la gente que yo sé que están a los mandos de la mesa de mezclas también en los conciertos, que también eso es también el que pica las entradas también. Que a veces incluso los propios músicos también picáis entradas. Sí, claro. Allí estáis en la taquilla y venga. La taquilla y vamos a la mesa también. A la mesa también, ahí vende el merchandising también. Ah, merchandising, claro. Luego hay que firmar esas cosas, ¿verdad? Hay que firmar ahí. Ahí os pedirán, ay, fírmame esto. Ay, y la gente se llevará los discos de casa y dirá, ay, fírmamelo. No, por fin, por fin, por fin. Una foto. La verdad es que. Pero se da ilusión, oye. Sí, está bien. Muy agradecidos. Al que te lo dice y a vosotros. Sí. Estamos muy agradecidos. Por eso metisteis la música y dijisteis, bueno, es que aquí se liga también. Sí, pero bueno, cada vez. Pero algún pedo ligamos por la cosa más. La cerveza corre, ¿no? Poca cosa más, ya. Bueno, y empezáis este sábado ya con la gira, ¿no? En Zaragoza, en la sala Utopía, una sala mítica, ¿eh? Una sala que... Sí, empezamos el sábado 27 en Zaragoza, en Utopía, con Asgard Warriors, que presentan también su primer disco, Sombras del Alma. Y bueno, nosotros el tercero, Magia. Y bueno, pues vamos a unir fuerzas ahí y a ver si toda la gente de Zaragoza se anima a venir. Hay un concierto también de Obús muy cerquita y de Pedro Botero. Los abuelos habéis visto 20 veces, coño. Los habéis visto. Con el Gira y Ciclón. Eso. Ahí. Que Obús los habéis visto 20 veces. Pero bueno, como teníamos la fecha cerrada, pues hemos decidido mantenerla. Y bueno, siempre es un placer ir a Zaragoza, que siempre nos han tratado muy bien. Creo que es de las ciudades que más hemos tocado, porque tocamos en casetas, en un festival también de senderos de rock, hemos tocado en otro pub que nos llevó John Marín hace tiempo con el primer disco, en el Utopía hemos tocado, no sé si una o dos veces también. Así que bueno, y bueno, en pueblos de alrededor también, de Zaragoza hemos tocado, o sea que Monzón, que es Huesca, también hemos tocado en la zona, bueno, pues, sí, que ya os conocen. Ya os conocen. Ya os conocen por allí. Somos queridos en Oregón, como dicen allí. Ya ves. En el distrito de Oregón. Qué bueno es eso, lo del Oregón. Señor de los anillos. Total. Así que bueno, allí estaremos. Muy guay. Sí, sí. Golas. Tenemos a Pablo Égolas. Ahí son mal de Nicolás. Nicolás. También. Sí. Pero guay. Guay. Buen ambiente y además, pues mira, Utopía, como dice aquí Pablo, es que, joder, nos han visto los padres, lo que se comentó antes, ahora no, el hijo. Ahora verme, claro. Para nosotros es, pues eso, pues un... Una casa. Una casa y, ¿no? Claro, un, claro. Un orgullo tocar allí. Hombre, claro, por supuesto. Sí, además se mantiene todavía un poco la zona de pubs allí, el infierno está al lado, que sigue abierto. Bien, entonces bien. Sí, bueno, está bien, ¿no? Entonces que haya buen ambiente, siga abierto. Sí, hombre, no es el que había hace 20 años, pero que está guay todavía. Evidentemente, mucha gente de la que iba antiguamente, claro, ya desgraciadamente no están entre nosotros, ya... Es una pena. Pero bueno, que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hombre, lo importante es que sigan ahí manteniéndose. Porque claro, hombre, que... Sí, hay ciudades como esas es que es... Luego no, empiezan a desaparecer y... Sí. Pero no, la qué pasa en Madrid, también, que desaparecen, ¿eh? Sí. Pero es una pena, han desaparecido también muchos por ahí. Sí. Pero aquí, bueno, por ejemplo, desapareció Leve, donde tocasteis vosotros en la serie del 2017. Sí. Que salió Fortu a cantar. Efectivamente, sí. El Fortu de Bus. El Vamos Muy Bien hicimos, yo creo. Sí, correcto. Sí, señor, joder. Sí, señor. Sí. Salió Silver también, la China, Javi, bueno, un montón de gente salió. Oh, madre mía, es que madre mía. Qué guay ahí. Sí, no, lleno el EVE, joder, muy guay. Fue la leche. El EVE es que era increíble. Pues sí. Tiene, Utopía tiene un poco el rollo ese del EVE, conserva un poco ese punto. Claro, conserva ese puntito de antaño. Sí, ahí, guay. De ese ahí en el suelo y... Sí, sí, sí, ahí. Sí que sí, muy bien. Y Ciclón, pues, como no, conserva ahí su esencia. Sí, hombre, claro. Ahí estamos, no podemos negarlo. Sí que sí, ahí haciendo canciones... Que son verdaderos himnos. Me decía el Chema Gallego, me decía, joder, qué pepinazo de disco, que no sé qué. Chema, que nos quiere mucho. Pero es verdad, un tío, es un orgullo para nosotros, es un tío que ha currado con tanta gente y de tanto nivel. Sí. Y que, joder, ha apostado por nosotros y que se crea la historia al 100% porque realmente le gusta. Que no lo hace como... Que es un curro, ¿no? Evidentemente. Sí, hombre, pero que le mola. Que si no se lo creyera, no lo haría. Claro. Pues, además es que lleva a muchísima gente ahí que es importantísima. Sí. No tanto, ¿eh? Sí. Que sí, lleva a todo tipo de bandas y es que es impresionante. Mira, lleva a Volvoreta, que salió en un país para escucharlo. Sí. En televisión española. Que está bien, ya tengo ese programa de Ariel Rock. Es un programa interesante. Está muy guay el programa. Pues salieron cantando con Koz. Sí, lo vi en Sigüenza, yo creo que sí. Sigüenza. Sí, son alcarreños también ellos. Sí, tocan. De Guadalajara, sí, y la verdad es que está. Y bueno, y nosotros vamos a ir. Sí. Con los motores, es. Con los motores. Con los motores, sí. Un buen cartel. Fenomenal. Vosotros vais el sábado a Zaragoza. Bueno, si te apetece antes de irte de viaje. No, va a ser complicado. Es complicado. Muchas veces hay músicos que dices, no, el día anterior tengo que descansar, acostarme pronto, porque si no, el día siguiente, el día siguiente. Seguro que se levanta pronto para irse al viaje. Sí, al viaje. Es muy duro el viaje. Es muy viaje. A Zaragoza no es tanto. No se tarda tantas horas. Tres horas. Sí, por ahí. Claro, pero el problema es la prueba de sonido, todas las horas que estás allí, porque claro, esto es un curro muy. Sí, y que luego que si te vuelves, que si no te vuelves. Nos quedamos. Os quedáis ya aprovecháis. Sí, claro. Un poquito de turismo, ¿no? Por allí. Sí. Claro. Sí. Claro, ya aprovechas. Zaragoza es una ciudad que mola un montón, ¿no? Además. Pues sí. Claro, después del bolo, pues te puedes ir a tomar al infierno, como dices tú. Claro, tomar algo. Para la... el aire. Al airecillo allí, ¿no? Tenemos allí muchos amigos, o sea, seguramente, pues claro. Irán a vernos y tenemos que estar con ellos, claro, ahí echando las cañicas. Claro, hombre, que sí. Claro, hombre, no vas claro a... Y volverse en el día como que no merece la pena, aunque sea un viaje corto, pero no merece la pena. Mejor venir. Menuda paliza. Además hay que tener cuidado. Sí, más en las madrugadas. Las madrugadas son muy peligrosas, sobre la todo... La cancha lo dice, ¿no? Sí, aparte de las cachas, pues también los accidentes que suele haber de tráfico también, que es muy complicado y... Sí, al día siguiente vienes tranquilamente y ya está. Exactamente, de día con el sol, exacto. Paras, corres, comentas un poquillo la jugada, qué tal. Claro, exactamente, claro. Te tomas algo. Es como un ritual lo de, lo de salir a tocar, debe ser así. Sí. Desde que sales del local por la mañana el sábado hasta que regresas el domingo, pues... Hay una parte que es la fundamental, que es el concierto. Claro. Pero que todo lo que hay alrededor, pues forma parte también de. Exactamente. Luego os tomáis el chocolate con churros al día siguiente. Sí. Y todo eso, todo. Cosas. Cuando ya te has tomado. Cuando te has tomado las carchas ya un buen rato, pues ya el chocolate con churros, claro. Eso entra muy bien. Muy digestivo. Digestivo. Claro, claro. Lo recomienda el médico. Sí. Con coñac también. Eso era una también. Una bomba ochentera de esa. Lo vamos arreglando. El coñac con chocolate. ¿Dónde está lo de las costadas y el pantumaca? Hijo de puta, invento de sentido, licor 43 con vainilla, ¿te acuerdas? ¡Joder! Eso anda que no es antiguo ni nada. ¡Madre mía! Que se lo diga la lombrices. Yo me lo sé todo esto por el indio, que yo no había nacido. No, claro. No, a mí me lo han contado, ¿no? Sí. A mí me lo han contado. Y el 43 con chocolate y todo eso. Bueno, eso sí. Es que te lo han contado, ¿no? Sí. Sí, claro. Totalmente. Miras empalagosas, el anís también con batido de vainilla, de chocolate. Qué cosa más rara hacia la gente. Sí. Unas cosas rarillas, sí. Sí. El cerebrito. Cosas raras. Nada, ya somos muy clásicos. Cervecita y ya está. La birra de toda la vida. Sí. Claro. Ámbar. Ámbar. Ámbar. Pues ala, ya está. Son primas hermanas. Sí, nosotros somos muy autóctonos para la cerveza. Sí. Hay que probarlo, ¿no? A Galicia, estrella. Claro, hay que probar, oye. Hombre, cada sitio tiene sus cosas, ¿eh? No, claro. El Alcázar en Jaén, ¿te acuerdas? Alcázar. Cerveza, pues bueno. Claro, si es que cada sitio de España tiene sus cosillas. Sí. Es que, madre mía, está todo perfecto. Perfecto para. Claro, te ves. Claro. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a poner otra canción de este disco que se llama Magia. Hemos puesto el corte número 2 del disco que no lo he comentado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Ave de Fuego. Esta es la intro y el resurgir. Vamos a pasarla. Vamos a poner, si quieres, la de Una Vez Más. Si quieres, sí, sin problema. Vale, pues vamos a poner esta canción. Se llama Una Vez Más, de esta banda que se llama Ciclón. Bueno, pues ahí tenemos este disco llamado Magia. Magia, hemos hecho magia y tenemos a Ciclón hoy aquí, Estela. Magia, bien, bien, qué grande, joder, magia. Qué guay. La verdad es que nosotros lo vimos, ya te digo, en el EVE, Estela, ¿te acuerdas? En octubre del 2017, la verdad es que nos lo pasamos genial con ahí cantando el Fortu. Y bueno, yo también los he visto en directo. Sí, ya sí, voy recordando, sí. Lo que pasa es que no los he visto dos veces nomás, los he visto, bueno, tres veces, los he visto también en la sala de la Nota Rota, ¿te acuerdas? Ah, sí, joder, hace un montón. Joder, hace un montón de años también aquello. Los conciertos eran de, lo hacía David. David Calderón, sí, David Calderón. Sí, sí, sí. Pues sí, señor. Hace poco estuvimos por allí. Sí. Bueno, y fue un concurso de sí, bandas. Sí, no habíamos sí. sacado ni el primer disco. Ni el primer disco. Y eran dos, como dos rondas. Sí, dos rondas. Pasamos sí. la primera ronda, luego la segunda, no sé, algo así. Sí, sí. Pero vamos. Sí. Bien, ahí nos molaba mucho el rollo. Y, no, y también, pues, que no, teníamos que rodar, de tocar. Y, claro, claro. Sí. Un montón. Y luego os vi también en Vallecas, en la fiesta de ahí de Villa de Vallecas también, que tocasteis un año. ¿Con Boicot? Sí, con Boicot, Psycho, sí, la verdad sí, que, sí. joder. Habéis rolado un montón de sitios. Hemos rolado. Como vosotros sí. habéis tocado, madre. Ahora lo pienso y digo, joder, madre. Madre mía. La ¿cuántos de... sitios he estado, no? Sí, sí, sí. No sé si lo llevaréis contado, porque como lo haría, llevar los contados ahí. Pues yo soy el más matemático para eso y de contar, sí. Creo que son 140 y tantos conciertos los que llevamos. Es que mola, porque cuando compláis mil podéis hacer que sea uno especial así. Como los suaves, ¿no? Como los suaves, exactamente, claro. Es que nosotros hemos hecho mil ya. Mira, nosotros cuando hicimos mil el año pasado, hicimos mil programas en mayo del año pasado, pues ya te digo, tuvimos aquí un acústico de dos bandas y tal. Y guay. Y, hombre, nos queda mucho a nosotros. Vamos a quedarnos en el 500, 200. Escucha, que es que es después de 20 años, ¿eh? O sea, 22 claro, años. Sí. O sea, que no es. Bueno, nosotros ya, 2012 fue el primer concierto. Sí. Bueno, son menos, 12, venga. 12 años de conciertos. No, 2012, entonces, no, 2007. 2007, empezaste en 2007. No puede ser el 12 de mayo. En el 12, el 12 fue el primer disco. El primer disco. El primer disco. Bueno, pues vamos a hacer 20 años en el 27. O sea, que bueno, bien. Bueno, bien, está bien, 20 está bien. Añitos ahí en los escenarios, pues joder. Bueno, ¿cómo? Si llegamos al 27. Que sí, que bueno, vamos, tenéis aquí cuerda para rato. Bueno. Y mira, queda poquito ya. Para llegar, o sea que mira. Tenéis cuerda para rato. Luego hay que ir a veros allí a celebrar. Exactamente, joder, la verdad es que sería una alegría ahí, tremenda ahí, con los globos y todo ahí en el escenario. Sí, pues hombre, claro. Sí. Una festejica ahí. Tenéis que vernos el 18 de mayo y luego ya. Ah, sí, es verdad. Eso. Es verdad. Partido a partido. Pues 18 de mayo del 24, pues sí. Luego ya. Sí, sí. Luego ya la Wiki Center. La Wiki Center, exactamente. Bueno, ¿en qué sitio del 18 de mayo? Es en la sala Independence. Ah, Independence. Atocha 127. Ah, mira. Edificio de Capitán. 127. Sí. Todo sí. Justo, mira. Sí, justo. Es una secuencia numérica. Sí. Sí, sí, viene a continuación. No, la verdad es que todas las presentaciones las hemos hecho en mayo siempre. ¿En mayo? No sé por qué. No sé. Pues ese día es el día de los museos. Sí, el día 18 de mayo es el día de los museos. Sí, el día de los museos, sí. Y qué mejor que ir a veros a vosotros. Mira. Una auténtica obra de arte. De arte. Sí. Hombre, claro. Ah, sí, la de Leve que decís vosotros que estuvo Fortu. Fue en mayo también. Era el 10 aniversario. Sí, sí. Si sí. no me equivoco. Sí, sí, correcto. Exactamente. Sí, sí. Joder, madre mía. Joder. Estuvo el Fortu por allí, sí, cantando. Exactamente, sí. Se subió allá. Estuvo de puta madre, porque si salimos con el botellín ese gigante. Sí. Bueno, fue divertido, estuvo. Fue muy divertido. Vamos muy bien, tocasteis precisamente la canción esa. Exacto. Sí. Esa, la del botellín gigante. Improvisado, claro. Además, porque no lo habíamos preparado ni nada, bueno. Bueno, cosas del directo. De la vida. Cosas del directo, ¿no? Que surgió y dijo que como fue a veros, pues sí, ya dijiste, claro. Oye, te tienes que subir al escenario, que esto. Y encantado. Y pues él, sí. Hombre, encantado. Y él, ya ves. Anda la que. La verdad que es de puta madre. Además, hoy es su cumpleaños, así que. Sí, le mandamos un saludito. Le felicitamos desde aquí también nosotros, sí. Los ciclonianos. Un fuerte tiro de oreja. El sábado le veremos. Cuando acabe. Le llamamos. Ah, eso. Que se vaya preparando. Eso es. Bueno, hoy también cumple José Luis Rodríguez Istar también. Ajá. También cumple años hoy. con su banda, bueno, tenía la banda Istar y luego la banda Morcuente. Sí. Estuvo en You. Ah, estuvo en You de bajista, claro. Sí, y sí, José sí, de Motores también. Ah, José de Motores, joder, madre mía. Pues sí que cumple hoy año gente. Bueno, el día de Castilla. Gente buena. Sí, sí. Y el día del libro y todo. El día del libro. El día de San Jordi, día de San Jorge, todo, todo. Sí, bueno, hay muchas más cosas. En fin. Felicidades, sobrino. Sí, también. Eso es. Además, por Jordi. A nuestro sobrino Jordi le mandamos un saludito. Pues un saludo. Un saludito también. Lo próximo ¿qué? Será el día de San Ciclón. San Ciclón, es San Ciclón. San Ciclón, sí, ahí. Sí, sí, sí. El 18 de mayo, ahí, a ver. El 18 de mayo, ahí. A la Independence, venga, va, todos corriendo ahí. Top falla, top falla. ¿Sabes la entradita? ¿Cuánto es? Es 15 anticipada. Y creo que las 100 primeras serán 12, pero no sé cómo van aquí, que diga el manager. Pues las 100 primeras sacamos, pues eso, para tirarse el rollo con la peña. Y son online, las primeras 100 entradas son online a 12 pavos. Ajá. Que les cobrará lo que cobra la etiquetera de que hacemos con la sala. Creo, ajá, que es un euro, el 10%, pues un euro 20. Un euro 20 para ellos. Y luego están en el telón de acero, de nuestra amiga Sara, en la mazmorra, en algo salvaje, Cat House. Entrada física, que bueno, pues a. Sí, que siempre nos gusta tener siempre, la entrada física, ¿verdad? Tener la entrada física. Pero las online al final es el papelito y tal. Collazo. Que es un poco impersonal. Ni eso, ni la gente lo lleva en el móvil. O en el móvil directamente. En el móvil, sí. Madre mía. En el mono también están. Además, el, es que también, sí, el que la quiera comprar lo tiene fácil, porque están en todos los garitos de aquí, Heavis, o sea, en todos los garitos que conocemos todos. Ahí tiene las entradas. ¿Verdad? Hemos seguido un poco la vieja tradición de llevarlo a los bares y de. Hombre, pues claro. Sí, llevarlo también a tiendas de discos. Y a tiendas de discos. A tiendas de discos también, que también hay algunas cuantas en Madrid y. Sí, las que quedan, pues bueno. Las pocas que quedan que resisten ahí. Que resisten, ya te digo, Sara es la que de telón de acero es quien tiene. ¿Ah, sí? Porque de tiendas de discos creo que no la tiene nadie más. El resto son pubs. Pero bueno. Sí, bueno, yo también la llevo encima. O sea, si las quiere alguien, yo siempre suelo llevar que una se por encima. Aquí siempre le pasamos la sala. Antes de las 10 de la noche. Se pasó por aquí. Oferta. Señor. O sea, más facilidades imposibles. Igual hay cola. Ahora cuando sacamos la va de cola. Que si queréis, o la lleva a vuestra casa si queréis. Que más fácil. Ya no puede ser más fácil. Ya ves. Servicio a domicilio aquí. Seguro a domicilio, ¿no? Si pedís pizza, ¿no? Pues entradas de ciclón también. Pues qué, ¿no? Ahí la has dado. Ahí está. Tanto globo y tanta hostia. Entrada globo, de ciclón. Eso, ahí. Radita, que van a volar, hombre. Dos van pizza. A volar, dos frisas. Es eso, que hay que llenar la Independencia. Bueno. Exactamente. Sí, no, además ahí hemos visto algún concepto que se ha llenado, ¿eh? Hemos visto. Sí. Vimos a los Son Más Cure, los Son Más Cure. Ajá. Esos es Taco han sido los últimos que. A Taco han tocado ahí hace poco, ¿no? Hace poco, sí. Sí. No sé cómo. No pude ir, pero vamos. Me hubiera gustado. Nosotros tampoco, ¿no? Pudimos ir. No. Bueno, es que ya sabes que coincide en Madrid, claro, hay un mogollón de bolos. Es difícil. Y para elegir es complicado. Pero, me quedé con ganas de ir a ver a Taco. Pero bueno, también son de Zaragoza, fíjate. También. Ah, mira. Sí, señor. Otra señal, si es que. Otra señal. Esto está, claro. Está chupado. Zaragoza, que vamos para allá. Vamos para allá. Primer bolo. Arreando. Y luego, ¿qué más conciertos tenéis, aparte de Zaragoza? Pues tenemos Zaragoza el 27 de abril, luego 11 de mayo Salamanca, el 18 es Madrid, qué bien. 18 es lo de Madrid, Independence, 25 Burgos, luego el 1 de junio todavía no sabemos sí. Si lo haremos o no, tenemos ahí otra fecha, el 8 también está un poco en el aire. Bueno, hay varias fechas que todavía no se pueden decir porque nos han dicho que hasta que no nos den el permiso, digamos. El visto bueno, exacto. Exactamente. No se puede. Sí, hay unas 4 o 5 más seguidas. Sí, que estáis cerrando sí, ahí. Pero bueno, sí, la de Valencia, sí, la de. Sí, el Deseo Rock, el 30 de. Ese, pero sí, es sí. Muy. Queda mucho. Noviembre. 30 de noviembre. Ah, sí, noviembre. Pero, luego pero bueno, de aquí a final de año tenemos. Sí, que tenéis unas cuantas. Igual hacemos 20 fechas de aquí a final de año, que creo que está muy bien. Está muy bien, bueno. está muy bien. Y después de eso. Tenemos 3 más también, que no se pueden decir todavía, pero vamos, hay 3 fechas también. Y más bueno, sí, también bueno, suele suceder que, sí. Que a raíz de hacer cosas, pues te van saliendo más cosas, claro. Bueno, entonces, no, bueno, que luego en el verano tenemos. También hay mucha fiesta de. Sí. ¿No? Fiestas de barrio, fiestas de pueblos, sí. Claro, fiestas que de ciudades pueden, también, sí, ¿no? Que vais, ¿no? A veces nos ha sucedido también de que suena el teléfono de un día para otro de algún festival, oye, se nos ha caído esta banda, podéis venir, tal. Claro. Si no estás en el rollo de ensayos y de tocar, normalmente no puedes hacer, porque de un día para otro es muy difícil. Muy joder. Pero claro, si estás en el círculo un poco, de ya te da igual, porque ya lo tienes currado, venga, pues vamos, tal. Así que bueno, pues sí, saldrán cosas. Vienen buenos tiempos, yo creo. Hombre, yo creo que sí. Además, sí, coña, fíjate, tres veces de las leyendas, el Imperium, Canarias, Tenerife. O sea, que van saliendo cosillas. Yo creo que la gente cada vez pues está más enganchada al grupo, sí. Además es una banda muy simpática, no porque lo diga yo y porque esté yo aquí. No, no es para hacer la pelota, no es. Pero sí que es verdad que luego termina. Eso siempre me sonó bien, y... me sonó mal. Lo de... simpático, ¿no? Simpático, no. Simpático, no, coño. Claro. Si no, a ver, es agradable, o sea, ¿no? Tú, fíjate, tocas la fiesta de San Blas con Narco. Y al año siguiente con Siniestro, te vuelven a llamar al mismo sitio. Toca dos tres veces seguidas ahí. O sea, leyendas tres veces, lo que te he dicho antes, o sea, que son sitios que luego caen muy bien los chavales. Claro, ¿eh? Claro. Y encima que sí, también gustan, pues bien, que está bien. Es que lo hacen bien, lo hacen de puta madre. Es que hay que ir a verlos, el que no haya ido, los demás también, pero lo que no haya ido también. Se lo pierden, ¿eh? Es que se lo pierden. Claro. Y que no te lo cuenten. Tenéis que ir a verlo. Eso es, eso. Pues yo puedo contar que maravilloso ciclón aquellos conciertos que vivimos, pero. Pero hay que ir. Claro, como en primera persona no se viven las cosas. Exactamente. Hay que disfrutar. Eso es. Hay que disfrutar ahí. Que un concierto luego lo llevas para toda la vida, en tu corazón, y lo llevas ahí grabado luego en tu memoria. Exactamente. Y sobre todo ir a ver a todas las bandas. Hay muchísimas, si muy buenas, con una calidad tremenda. Si Ciclón toca con dos o tres bandas más, pues si podéis, ya que gastáis el dinero, con Seken, pues que son de Murcia, es el proyecto de Johnny Lorca, que es el guitarra de Hitten, uno de los guitarras de Hitten. No lo conocemos. Y son los que abren el concierto. Ellos Hitten cantan en inglés, se hacen un rollo más heavy, tipo, bueno, el último disco es más rollo hard rock, así y tal. Ajá. Pero el proyecto este de Johnny es como un rollo más rockero y tal. Y bueno, nos apetecía que estuvieran porque son Dani, que es el otro guitarra, que toca el bajo con ellos, son amigos de toda la vida. Y bueno, pues nos apetecía que estuvieran. O sea, que lo que ha dicho Estela, que vean a los dos grupos, claro. Como que sí. Al cabre sí, también. Además tiene un concepto de... A ver, el cartel está puesto artista invitado, banda invitada, pero porque es un poco protocolario, ¿no? Pero vamos a intentar hacer que ellos puedan tocar prácticamente una hora. Nosotros tampoco alargarnos mucho, porque luego el tema de la sala tiene el problema de que luego... Ah, el horario, sí. A sí. Las 11, y a la gente tampoco la puedes citar a las 7 de la tarde, porque claro. Todo el mundo tiene su rollo. Bueno, aparte de lo que hablábamos antes, del fútbol, la comida con los no sé qué... estamos un poco ahí acotados. Entonces eso, pero una vez que... Bueno, el concierto, que queremos darle también protagonismo a ellos, y alguna cosilla juntos haremos también para que sea una fiesta conjunta y tal. Al igual que en el primer disco, pues había un montón de colaboraciones. En el segundo también lo hubo. En este solo ha estado Dani. Nos pilló por la pandemia y un poco se quedaron cosas en el tintero de colaboraciones. Pero intentaremos, al igual que hicimos en las otras dos presentaciones, que la gente que estaba más cercana a nosotros en ese momento, pues que también participe. Así que así será. O sea, claro, que no va a ser solo Ciclón, va a haber ahí buen ambiente. Sí, que haya un buen show ahí, que vaya gente. Sí. Y luego, pues lo de siempre, ¿no? Pues el día del EVE, hombre, lo del EVE fue un poco más improvisado. Ya habíamos hecho la presentación en We Rock con Chino Banzai de ese disco. Oh. Lo que pasa es que fue salir el disco y hacer la presentación. Entonces nos pilló un poco rodado. Eso fue en octubre. Y luego el de Leve fue en mayo. En mayo, sí. Y en mayo, pues sí, surgió un poco ya de manera más informal. Claro. Y ya lo de Fortu fue más informal, pero Silver, por ejemplo, sí que estuvo y se había preparado el tema. Y quedó de puta madre. Estuvo la China de Oker, estuvo Javi Andara, que en ese momento estaba en Wild y que ahora está con nosotros de bajista. O sea que bueno, estuvo muy bien. Wild, otra banda de Azobanda también. Sí. Y bueno, lo de Leve, pues siempre el sitio entrañable y... Ya ves. Y que lo echamos mucho de menos. Pero bueno, así es la vida. Nosotros quedamos fin de semana también. No, además era una sala... Ya eran varios seguidos ahí. Porque claro, tocaban gente que nos gustaba. Y nos íbamos bueno, a... Bueno, y al lado el caos esto. Del que... Y la orden del caos, que ahora ya no está, creo que tampoco. El caos cerró. Quique. El caos cerrado. Es el manager de Ciclón, pero aparte es el marido de Ana, dueña también, junto a José del caos. O sea que bueno. Oh. Ahí hemos pasado mucho tiempo también. Sí, señor, ahí estaba nuestra famosa calle de Ciclón. Ahí estamos. ¿Qué a quién se la regalaron? No, a mí no. Ay, no. A mí tampoco. No sé de qué me hablas. No sabemos, ¿no? No me consta. No me consta. No me consta, no me consta. Aquel que me ha dicho, el otro me ha dicho, ¿dónde está? Bueno, ya iremos a por otra. Sí, queda otra. Así que nada, pues bueno, eso es. La verdad es que también los conciertos, cuando se empiezan también pronto, también va bastante gente, ¿eh? No, no es como sí, lo que pasa es que la sala tiene un poco la limitación. Estamos un poco acotados ahí entre... Bueno, pues tiene sí, que pero llegar va a público, ¿eh? A ese sí, horario también hay... Sí, sí. Sí, probablemente una vez que hagamos la presentación nos liberemos un poco del hecho de tener que hacer una presentación en Madrid y hagamos otras cosas. Igual hacemos algún día de media mañana, que a mí siempre me ha gustado lo de los... Sí, ah, sí, los nudes, ¿no? Matinales, sí. Las matinales, esa sí. Las matinales, sí. Ahí, a las 12, la 1, está bien, sí. Está bien. Sí, porque la gente va y se come algo y se toma el aperitivo y el concierto y... Tengo ahí algo en el barrio que podría hacer, pero bueno, en fin, a ver si se concreta. En ese rollo, sí. Porque luego por la noche siempre ponen más limitaciones, pero bueno. Sí, eso sí. Veremos. Exactamente. Hay primero que... vamos a quemar las naves. Eso, eso, ahí. Eso, ahí, ahí, ahí. La independencia. Y si salimos. Joder, sí que viene con fuerza los chavales. Sí, sí. Vienen como un ciclón. Van a arrasar con todo. Sí, ¿eh? Sí. Se me va a rizar el pelo. Ahí. ¿Por qué te crees que se pusieron el nombre de ciclón? No, no era por nada, no era por qué bonito. Era por lo que era. Exactamente. No, sí, en la tele han salido mucho, sobre todo por América. Sí. Tiene su cosa también el nombre, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, por eso te lo digo. Bueno, vamos a poner esta canción, se llama Vencerás, de este disco, del tercero de esta banda llamada Ciclón. Vamos con ello, Vencerás. Del verso peleas bajo estrellas heridas de sombra. Cobardes disfrazados de patria se ensañan con tus palabras y quieren verte colgado del árbol de la ignorancia. Sangre te odian, ocultos tras la bandera, y en nombre de un dios parricida te roban el alma por la espalda. Rimba la madrugada, crimen sin juez ni testigos, la derramada en una cuneta, soldados sin viejo fan. Pues ahí tenemos a esta banda llamada Ciclón Vencerás. Bueno, ¿qué tal los festivales? El año pasado, ¿no? Tocasteis ahí en el Tajuña Rock. Joder, qué pedazo festival, ¿eh? Lleva años. Joder, madre mía. Sí, sí. La puerro, joder. Joder. Joder, madre mía, ya tenéis un currículum ahí. Un currículum grande, ¿eh? Unos cuantos, ¿eh? Ya habéis fichado. Joder, ya sabéis, contratar a Ciclón. No contratáis al equipo A, contratar a Ciclón. Dejad de equipo A, hostia. También, también. Bueno, también. Además, proscritos también. Okay. Te voy a contar una cosa que es muy curiosa. Sí. Porque lo del Imperium fue muy curioso porque en el Rock FM pues salió colega un chavalillo que llamó por teléfono con el padre que iba al colegio. Y más rico, chaval, con 6 añitos. Y le dejó un mensaje ahí diciendo: oye, Piri, he estado este año en el concierto con mi padre y tal. Y joder, dice: qué bien lo pasaste. Dice: sí, pues he ido a ver a los Kids. Dice: y a nuestros amigos Ciclón. ¡Hala, toma ya! Digo, tío, digo, chaval, me puse. Vamos, se nos llenó. Se os cayó la baba y todo, sí. A mí todavía se me está cayendo, mírala. Sí, sí, ya te veo, ya. Pero qué encanto de chavalín. Qué majo. Sí, le pusimos un mensaje pirata. Digo, oye, por favor, como no tenemos medios para contactar, digo, dile al chaval que está, que le dedicamos la canción, le digamos todo. O sea, genial. Qué majo. Nuestros amigos de Ciclón dijo, toma ya. Lo mejor del Imperium. Ya ves. Qué majo. Sí, la verdad que sí. Sí, aquí también tenemos grandes bandas. Es que muchas veces han endiosado a bandas de fuera que sí, que vale, que de acuerdo que hay grupazos buenos y tal, pero también aquí en España siempre hemos tenido también. Lo que pasa es que nunca se han reconocido como. Muchísimas hay. Y se han reconocido más fuera que aquí. Sí, sí, sí. Aquí para que una banda triunfe se tiene que ir fuera. Sí, sí. Los Anjou Lusa Patria han tenido que ir fuera para que aquí les hagan un poquito más de caso. Lados, ¿eh? Sí, sí, sí, han ido a todos los lados y, por ejemplo, dice, joder. Se han ido hasta Australia y Nueva Zelanda y por ahí. Claro. Se han ido este año y, madre mía, qué lejos. Sí, llevan kilómetros también los chavales. Sí. Llevan un montón de kilómetros. Madre mía. Pero es que se han ido a muchos sitios del mundo. Es eso, o sea, te tienes que ir fuera para sí, sí. Para que te hagan caso. Para pegar el pelotazo aquí, porque es que. Sí, sí. Y eso ya hace mucho tiempo, porque con Tierra Santa creo que también le pasó igual. Que Tierra Santa no igual. Fuera no pegar el pelotazo, luego todo yo, vamos, de puta madre. Luego a todo el mundo, sí, con Tierra Santa y es otro grupazo también, y sí, no sé, es que. Sí. Si es que tenemos unas bandazas aquí impresionantes. Pues sí. Mira, los Auron se van ahora a México. Sí, los Auron, por ejemplo. A México, sí. Sí, es que madre mía. Ese va a ser nuestro próximo objetivo. Ir a México, ¿qué? Latinoamérica. Sí, sí. Claro, sí, tenéis que ir para allí. Oye, pues sí, seguro que allí vamos, triunfáis. Sí, nuestro estilo allí sí que sigue. Sí, sí, sí, allí gusta, ¿eh? Sí, sí. Sí, gusta. Y aparte, allí hay mucha gente que encima habla en nuestro idioma. Que Ciclón es lo bueno que tiene, que siempre ha cantado en un idioma. No, y que heavy metal les gusta mucho allí, vamos. Y que lo escuchan. En general. Porque sí. Es que. Sí. Ya como dices tú, Estela, mira, el idioma es el segundo más hablado a nivel mundial, sí, sí, el español. Sí, sí. Pero es que yo veo. El primero es el chino, luego el español y luego lo sigue el inglés. Sí, sí. Y la yo gente... veo muchas redes sociales de muchas bandas y todos, ay, ¿cuándo vienes a México? Claro, ¿cuándo vienes a Argentina? Deseando, ¿cuándo deseando. Vienes a Chile? Sí, sí, están ¿cuándo deseando. Venís a no sé dónde? Sí, sí. No, sí. O sea, a nosotros nos pasa igual, ¿eh? Porque sí. Yo no veo a Ciclón cantando en chino, pero. En chino, no sé, en chino, o sea, alguna vez cantaría. No, he visto un tema, José Andrés hizo un tema en chino. Sí. Ah, pues sí, mira, sí, sí. Sí. Digo, no, pero madre. Sí que es verdad que sí hay gente que nos pregunta, conocemos gente allí, oye, a ver cuándo venís, ahí está, en Colombia, pues allí. En Colombia y por ahí, sí. Ecuador, sí. Ecuador México, y Perú, por ahí. Sí, pero sí. Bueno, el problema es que. Promotores de allí, pues no quieren soltar la pasta, está claro. A ver, claro es que claro. Ahí es donde radica el problema. Ver, lo malo, muchas sí. Veces porque no salen muchas bandas para allá. Sí, eso es lo malo. Eso es. Los no te conocen como te tienen que conocer, te conocen claro, fuera, pero claro. No te ven en directo, no ven el espectáculo, no ven claro. El grupo. Claro, claro. Sí. Ahí está. Y esto es lo como la pescadilla que se muere de la cola. Pues si no vas, no te ven, y si no, eso pues tampoco es así. Claro. Sí, pero eso lo haremos, ¿verdad, Pablo? Sí. Hombre, está en mente. Pues en sí. Otras cosas. Entre otras claro. Cosas, hay un futuro bueno. Claro. Sí, hombre. Hay un futuro ahí cojonudo. con el cual no solo vais a tocar en Palencia, hay para gente de Palencia que también tiene que veros, sino también Zaragoza, gente, se van también. Bueno, Zaragoza de... también, que también mola. Claro. Porque anda que no hay sitios bonitos también en España para visitar, ¿eh? Hombre, España es maravilloso. Sí, sí. País, vamos. Nosotros pues, dispuestos, que quiera contratar al Ciclón, ya sabe, nada más que tiene que dar un toquecito. Si nos recorremos lo que haga falta. Marque hombre, claro, el número. El 666. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? Podemos dar en antena. Vamos bien, ¿no? Por ahí. Claro. Que empieza por 6, eso sí, ¿no? No quiero puteos de nadie, ¿eh? Luego para llamarte a ciertas horas. Sí, sí, sí. Que compren el disco y dentro del disco está el teléfono, yo creo, ¿no? Eso, vale, ay, ay, ay. Amigo, amigo. Ay, ay, ay, ay. Y el correo también, por si acaso no quería hablar. Hombre, puedes hablar por correo si por queréis. Por correo, que ahí pues está abierto a las 24 horas. Ay, ay, ay, ay. Ya otra cosa que te contesten. Pero abierto sí, está. Que sí, está abierto. Que sí. Está abierto. Y que sí. Bueno, qué guay. Tres discos ya. Madre mía, el repertorio va a ser amplio. Para ese día, tocaréis de los tres discos todos los temas. No. Es que si no, te imaginas, ¿eh? Pero ¿cómo van a tocar todos los temas de los tres, temas, hijo? 30 temas. Tú imagínate los 30 temas ese día, ¿eh? No me lo sé. Podrían hacerlo, no, yo tengo fe. Tenemos que ir poco a poco. Haremos 7-8 del primero. Del primero. Caerán unos 2, 7. Del segundo hay menos, porque menos. Ahí nos liamos un poco más. Y del tercero habrá 6 o 7. 6 o 7. Alguna se quedará en el puntero. Si contamos la intro, 7-8. Sí. Hay uno que hay en duda y dos que sabemos que no vamos a tocar. Que no vais a tocar, que están grabados en disco, pero... De momento, luego de los momento, pero que bueno, ya veremos si lo sacáis en directo. Pero vamos, que si lo pero queréis sí, saber, que vayáis allí. Casi 20 temas, 18 temas. Hostia, un buen repertorio, ¿eh? Ya sí, bueno, menos hay dos horitas de más o menos. Una hora casi y media. Tampoco hacemos temas muy largos, o sea que bueno. Pero bueno, habrá colaboración, es lo que te he dicho, o sea que bueno. Entre que suben el escenario, las colaboraciones, los cambios, ya sabes. Y el problema es lo que ha dicho Pablo antes, el horario, porque si no, se podía hacer, pues eso, un buen repertorio ahí, estaría muy bien. Pero los horarios en estos sitios te echan rápido. Claro, es lo pues 11 y media ya te han echado, sí. Pues tenemos que abandonar el escenario 10 y media. 10 y media se termina el bolo, sí. 11 todo recogido. Todo recogido, claro. Uh-huh. Y te limitan a empezar a las 8 y media, yo creo, ¿no? Pues a ver, vamos entonces, a ver. Entonces, también queríamos meter a alguien que abriera el concierto, como te he dicho antes, pues uh-huh, al final... Claro, 7 y media se abren las puertas. A 7 y media abren sí, pero puertas. Bueno, que estás pues, 8 empiezan, 8 el primer grupo y hay puntos, tiene que salir porque sí, si todo no, puntual, si, no, sí. Si falla algo tal, pues ya estás un poco pillado, tienes que hacer un margencillo ahí siempre, pero bueno. Esa es la putada, si no se podía haber metido otra banda también y hacer un mini festivalillo ahí de claro. Ah, también. Pues sí. Mola, sí, presentación y coño, de tres bandas pero ya está bien, pero no hay margen. Claro. Sí, porque creas o no, entre tres bandas siempre el público claro, que va a una banda, el grupo va a otra, pues sí, al final pilla la entrada y claro, vais ahí. Y además, como se abre tan pronto, joder, pues es más atractivo. Más atractivo, hombre. Pues sí, pues fresazo, sí. Pero bueno, tenemos que amoldarnos a lo que hay, a lo que te dejan, porque luego los después tiempos de que termine Ciclón, a las 11, como hemos dicho, todo recogido, pero luego hay sesión, luego hasta las 6 de la mañana está abierta esa sala. Ya, ah, sí, pero sí, para sí, otras cosas que pero no. Pero ese ya es otro. Otros menesteres. Otra película. Ahí está. Otra película. Es otra cosa. Se podían tirar el rollito, hombre, y dejarnos un poquito más. Por lo menos hasta las 11. Pues sí, por lo menos. Que menos, no sé. Que está escuchando a alguien de la sala, hombre, tirar ese rollo. Por favor, enredate, por fin. Ah, por fin. Anda, venga. Anda, no seas así. Ya, sé bueno. Sé bueno. Bueno, porfa. Si nos portamos bien. Sí. Así, pues no. Somos buenos. Ya veremos sí, luego los que tengan que barrer ya. ¿Cómo se van a poner? Sí. Aunque también vamos a llevar parte de espectáculo también y toda la parafernalia que llevamos. Así que prepararos. Sí, sí. Porque luego en estas salas enseguida te están echando, sí. Sí. ¡Ay, madre mía! Luego risas. Poner pegatinas en los servicios. Que anda que no hay pegatinas de grupos así en los servicios. Ah, sí. Poner alguna vuestra sí, también ahí. Ahí. Sí, firmas en los jamerinos. Sí, sí, en los jamerinos. ¿Dejáis alguna ahí impregnada? Ahí bien puesta, que se sí, vea. Sí, que ponga Ciclón ahí la página web y todo, para claro, que pueda entrar la gente ahí a cotilleos. Camerino, ¿verdad? Tenía que ser como lo de Radio 3, concierto Radio 3. Madre mía, el camerino más grande que vamos, que la sala casi no me coja. Y eso sí que estaba lleno de. La peña pone hasta cuadros, o sea. Ya ves. Sí, no, firmas, pegatinas, cuadros, fotos. Uy. De todo ahí. Sí, tenía que ser todo. Exactamente. Es eso, ahí, ahí. Lo que pasa es que lo he hecho muy tarde los conciertos de Radio 3, ¿eh? La madre muy tarde. Parió muy tarde. Que no, bueno, está en la. En RTV de la casa. Sí, hombre, afortunadamente. Sí. Si no es por eso, no ves a muchas de las bandas que van por ahí. Porque antiguamente te tenías que. No había eso y tenías que verlo sí o sí en directo. Programar el vídeo. O programar el vídeo, sí, sí, programarlo y dices, joder. Tratar de que me lo grabe, sí, sí. Claro. Pues esto sí que estuvo muy bien también, ¿verdad, Pablo? Nos pusieron sí. Hasta un bombero y todo, el tío ahí. ¡Toma ya! Coño, disfrutó que te cagas, el tío. ¡Hombre, ya ves! ¡Cómo me ha molado! ¡Se lo pasaría bomba! ¡Se lo el tío aquí! Lo pasó que te cagas. Dice, Juan, fuera todos los servicios así. ¡Hombre, ya ves! Sí, efectivamente, di que sí. Muy bien, genial. Mola, mola, salir de la tele mola. Mola, mola. ¿Y alguna más aparición vais a tener en la tele próximamente? Pues no sabemos, pero bueno, estamos dispuestos. ¿No? Estáis dispuestos, ¿no? Claro, Chema siempre se guarda unas en la manga. Ah, el Chema siempre está ahí, el hombre. El Chemita, madre mía. Ese sí que cumple también. Los contactos guapos. ¡Saluditos! ¡Eres un fiera, Chema! ¡Eres un fiera! ¡Saludos, Chema, guapo! ¡Saludos, Chema! Buena gente, buena gente. Madre mía, da gusto dar gente con gente así, ¿eh? Sí, y ahora colga lo de los vuelos del Fénix también, o sea, también está ahí. Y algo o sea, tendrá por ahí seguro. Claro, vuelo sí, del Fénix, sí, ahí sí. Di que sí. Siempre hay cosas. Di que sí, ahí en Radio Nacional, di que sí, hay que salir también ahí. Hay que salir en todas partes. Exacto. ¡Te queremos, bueno. Chema! Bueno, salisteis en Rock Machine, en el recopilatorio del también, Rock Machine, sí, del Jesús. Primer joven, sí. Madre mía, con el show Tanky Ani. Oye, está saliendo la mansión, ¿qué pasa? Ah, la buena la mansión, guau, esto es un glamour, ¿eh? Dame la mansión, ¿qué te crees? Esto es un glamour, ¿eh? Esto es un glamour. Esto da una presteza y aquí, esto es. Que te cagas. Bueno, ya ves. Que te cagas, como la banda esa, esto no te cagas. Esto es un nivelazo. Tendrá que ir el ciclón, ya ves. Anda, no. Joder, Pablo, macho, esto es un. ¿Pero por qué no venimos aquí más a menudo? Nosotros encantados de que vengáis, ¿eh? Así podéis venir cuando queráis. Vamos la semana que viene otra vez. Podéis venir, ¿eh? No te preocupes, el concierto lo vamos a seguir recordando porque es el 18 lo de mayo. Aquí. Lo tenemos aquí apuntado, ya lo tenía aquí apuntado, Estela. Aquí en no, sí, sí. Y en cuanto lo veamos el cartel, ya lo. Sí, nos vais a mandar el cartelito sí. También de, para moverlo por ahí en las sí, redes Chema sociales. Lo mandará que, también y ya sí, lo. Hay que lo moverlo, vamos a hay que moverlo porque es casi dentro de nada ya, en Madrid, capital. Y el 27 en Zaragoza. Sí. Para la gente este de sábado, allí, o sea que mira. Este sábado. ¿La entrada cuánto es el de Zaragoza? 12 euros. 12 euros. Sí, 10 anticipada, 12 en taquilla. Con otra banda de allí de. No, son de aquí. Ah, son de Madrid. No, de Madrid, Valladolid. Ah, de Valladolid. Ascar. Ascar Warriors. Como Manowar, ¿no? Ahí, en plan, ahí se han puesto ahí. Potente ahí. Sí, sí. Oh. No, sí, hay grupos así que tienen nombres así. Épicos. El vuestro. Épicos, el vuestro mola más, porque el vuestro se pronuncia mucho mejor. Más fácil, sí. Es más fácil ahí. Además, coge mejor ahí en el canto del disco. Claro, claro. El otro es más largo. Y el logo es muy bonito. El logo ya ni te cuento. La caña. La caña. Y la portada, la portada del disco, guay, ya ni te cuento. Está muy bien. Está muy bien, ha quedado chula la portada y la contraportada. Sí. Y con letras y todo. Que... La verdad que está muy bien expresada la portada, sí. Pues sí, a ver a los Asgard Warriors y al Ciclón. Exactamente. Además, el Paf Utopía de Zaragoza. La... Estela, lo grabaron en el local de José Garrido, de, sí, de Arwen, el que estaba en Arwen y tal. Sí, siguen con Arwen. Sigue con Arwen, sí. Han hecho una gira ahora con Angra hace poquito. Sí, han estado. Lleva ya muchos años ahí. Dando caña. Sí. Dando caña y. Antes lo tenía en otra parte. Lo cambió sí, los lo estudios. Donde en Arce y en Bohemian Rhapsody. Sí, lo tenía ahora ellos. Ellos en otro sitio. En otro sitio. Ahí se hizo fuera de control. Sí. Ahí se hizo fuera de control. El anterior disco, ¿no? Hemos grabado los tres ahí. Los tres la he grabado ahí, claro. Bueno, o sea, a gusto, ¿no? Sí, muy bien. El resultado ha quedado bien, sí, te ha gustado. Muy bien, sí. Bueno, más nuestro este, además. Sí. Claro, este podéis haber metido más cosas y. Claro, sí, sí, sí. Es lo bueno. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿La de Una vez más, por ejemplo? Ya la hemos puesto, ¿no? Ah, sí, la hemos puesto. A mí me da igual, a mí me gusta. Ese es el juego, por ese ejemplo. Ese es el juego, venga. Pues ese es el juego. Vamos con esta canción del el grupo Ciclón en el programa La Mansión. Además, rima y todo. Ciclón en la mansión. Hola. Pide la gente, otra. No las piden a vosotros, otra. Sí, la verdad es que no sé qué hacéis los músicos, que siempre tenéis a lo mejor los bises, porque sabéis que vais a tocar los bises, pero sí, claro. Bueno, la hacéis a posta y decís, os vais un momento y luego volvéis. Hay que crear incertidumbre. Okay, decís, sí. Adiós. Ya no volvemos. Ya no volvemos más. Hasta siempre, no sé qué. Sí, sí. Digo, sí, hasta siempre. Sí, una mierda. Ah, sí. Luego volvéis a los 5 segundos. Está calculado todo. Está calculado, sí. La verdad es que sí, es complicado, luego, ¿eh? Luego hay sitios que no les dejan también, ¿eh? Que dices que estás pidiendo otra y dices, no, es que no podemos, que nos cortan. Es que nos cortan, es que tal. De todo. Y tú vaya hambre. Por el horario también, a veces, sí. Que yo qué sé. Son gente. Muchas bandas a lo mejor también. Sí, ha pasado de todo. Cuando a lo mejor no te puedes alargar mucho. Sí, cuando se tocan un montón de bandas es complicado. Muy complicado. Luego el horario vaya más. El retraso al final se lo come siempre los últimos. Sí, los últimos. Se va acumulando. Se va acumulando, sí. Y mola tocar, yo que sé, ahí entre medias. Ni el primero, ni el segundo. Bueno, el segundo ya mola más porque ya lo que es el sonido ya suena mejor. Con el segundo, y aparte te quitas la sala. Y te quitan los nervios esos y ya dices, ala, ya adelante. Pero tocar los últimos en un así, guau, como antiguamente, yo quiero ser cabeza de cartel, esto ya, eso ya no, eso ya pasó. Ya no se lleva. Eso ya no se lleva. Nada, tú di, oye, a las 3 de la mañana, sí, ¿quién va a ver a las 3 de la mañana? No, ese horario ya no mola. Ah, que no. Ya estás acostumbrado a. Mira, a las 10 de la noche es un buen horario, por ejemplo. Y a las 8 también, casi. A las 8. De la tarde. De la tarde, ahí. Di que sí, te vas prontito a casa. Exacto. No estás tantas horas en el sitio. Eso. Y bueno, si no te vas al día siguiente a casa, bueno, te vas al día siguiente porque normalmente no sueles quedarte a dormir en los sitios y sí, claro, cuando salimos. Porque bueno, no merece la pena el salir de viaje en ese mismo día. No, y de vuelta, es una locura. Una locura. A no ser que te toquen Moratata Julia como los tocó, que en sitios cerca, que dices, joder, que tienes un pueblo de la Comunidad de Madrid que dice, bueno, te puedes volver al local de ensayo. Sí, claro. ¿Qué tal lo local de ensayo que tenéis? Está bien, ¿no? Está sí, chulo, ¿no? Estamos en Roca Sonora ahora mismo, ahí en la calle Ulises, creo que se llama. Bien, muy bien. Estáis muy contentos, ¿no? Sí, todo bien. Todo bien, di que sí. Anda que no hay locales de ensayo, ¿eh? Madrid, madre mía, hay grupos, ¿eh? Sí, han cerrado muchos, pero siguen. Pero sigue habiendo unos cuantos, ¿eh? Sí, hay mucha banda y seguimos. Hombre, hay que seguir dando caña, ¿eh? Ahí estamos. Hay que seguir dando caña. Bueno, recordamos dónde se puede pillar el disco y esas cosas. Pues mira, el disco lo tenéis en la casa del disco, en la FNAC, en el Corte Inglés. Toda esa distribución la ha hecho Martin Music. En digital está el disco también. El Telón de Acero, que decíamos antes, también está el disco. Los pubs, creo que en Algo Salvaje, La Mazmorra, todos esos pubs de aquí de Madrid que siguen, afortunadamente, ahí dando caña están. Y nada, ahí también tenéis las entradas del concierto el 18 de mayo y poco más. Que nos vengan a ver y muchas gracias por la entrevista. Poco más te puedo decir ya. Pues muchas gracias a vosotros por venir y nutrirnos con esta y deleitarnos con estas canciones que tarareables, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cantables? ¿Cómo es? ¿Estela la palabra? ¿Tarareables o cómo? Talareables, ¿no? O coreables. Ah, no, coreables. Pues eso, que muchas gracias y que nos vemos el 18 de mayo. Y maravillosamente. Eso. Pues nada, gracias por todo. Gracias, hasta pronto, como se suele decir. Hasta prontico. Pues vamos a cerrar, si quieres, con magia. Ay, espera, ¿puedo decir una cosilla? Sí, hombre. Solo una cosa. Sí. Es que quería anunciar un conciertillo. Aquí, de Vacío, que es que celebramos el 10º aniversario de su disco Océanos. Que estará en la Sala Gamma, en la calle Las Morenas, 251 de Murcia. Ah, se abre bueno. A las 9 y comienza a las 10. Muy bien. Vale. Vamos a cerrar. Vale, pues vamos a cerrar con magia. ¿Vale, Estela? Vale. Vamos por ello.